Los aspectos teóricos del anarquismo, según empezaban a expresarse en la Federación del Jura, particularmente por Bakunin, también las críticas del socialismo de Estado, que oí formular allí, y el carácter revolucionario de la agitación, dejaban honda huella en mi mente. Pero las relaciones de igualdad que encontré en las montañas jurasianas, la independencia de pensamiento y expresión que vi desarrollarse entre los trabajadores y su ilimitado amor a la causa, llamaron con más fuerza aún a mis sentimientos. Y cuando dejé la montaña, después de haber pasado una semana con los relojeros, mis ideas sobre el socialismo se habían definido. Era un anarquista. Aquí comienza Personas. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando en este preciso momento. Hoy es martes de personas. Esto es la 107.5 FM. Yo soy Miguel y como siempre me acompañan Aitor e Igor. ¡Apa, Aitor! ¡Apa, Igor! ¡Apa, Miguel! ¿Cómo estáis? ¡Apa, Gabón! Bueno, antes, comenzando el programa, hemos leído, ¿no?, un extracto de las memorias. Un libro autobiográfico de la persona de la cual vamos a hablar hoy en personas y que os traemos de verdad con mucho cariño, como lo es Piotr Kropotkin, más mejor conocido, ¿no?, en su nombre castellanizado como Pedro Kropotkin. Pero desde ahora en adelante vamos a referirnos a él para no complicarnos con el Piotr ni con el Pedro. Vamos a hablar de él y como Kropotkin, ¿no? Simplemente como Kropotkin. Así que nada, damos comienzo a personas. Bueno, Kropotkin nació en allá por 1842 en Moscú, concretamente en el barrio de los Viejos Caballerizos. Un 9 de diciembre de 1842, como he dicho, curiosamente en el seno de una familia pues bien acomodada, ¿no? Pues la verdad es que cuando estábamos porque con Igor y con Aitor buscando información sobre Kropotkin, nos pareció muy interesante, a pesar de haber sido quien fue, pues su vida, ¿no? Pues nos pareció realmente como una vida de novela, ¿no? Novelística. Ya sé que me voy a adelantar un poco, pero bueno, es simplemente para dar un pequeño, ¿no?, un pequeño índice, ¿no? Bueno, pues estuvo en Siberia, se alistó al servicio militar, que era común en su época, fue a Siberia, y bueno, en fin. Sí, la verdad que tenía, era multifacético este hombre, entonces bueno, luego comentaremos un poquito a lo que se dedicó, que la verdad que fue una vida muy apasionante. Y veremos todo lo que hizo, ¿no?, en su vida. Científico, pensador, luchador por los derechos de los más desfavorecidos, por los derechos de los obreros y de los campesinos, y un intelectual muy influyente en todo lo que ha sido la historia del anarquismo y de sus diferentes escuelas. Sí, ya así, bueno, de cuando niño, pues bueno, como habíamos dicho, pues nació en el seno de una familia pues acomodada, ya que su padre fue militar, tenía un rango en el cuerpo militar más o menos respetable. Se puede decir que era un terrateniente. Kropotkin, cuando pequeño, pues vivió, bueno, de una forma muy tranquila. A su cargo pues tuvo buenos profesores. Fue criado desde pequeño, no por su madre, porque a la edad de 3-4 años murió. Y fue criado por las madres nodrizas, creo que se les llamaba en la época. Una de ellas era alemana y otra era rusa. Y bueno, y como vivía rodeado, porque su padre pues estaba constantemente viajando por motivos de su profesión, pues siempre estaba, ¿no?, rodeado pues de los criados y de los campesinos que trabajaban en la casa de su padre. Y de allí, y bueno, y más adelante vamos a ver, ¿no?, vamos a hacer un pequeño matiz también, el por qué, ¿no?, cómo esta etapa de su infancia, pues, de alguna manera influye, ¿no?, cuando él va a Siberia, a la edad de 15 años, viaja a Siberia, curiosamente, no como la mayoría que les enviaban a Siberia de una manera en forma de castigo, confinados en Siberia, los mandaban a confinar a Siberia, sino que fue por petición propia, y es como allí en Siberia pues hay como un antes y un después, ¿no?, en la vida de Kropotkin. Sí, efectivamente, él, una vez ya instalado y incorporado al servicio militar en Siberia, es una persona, o parece ser una persona muy, muy observadora, y digamos que allí conoce tanto las condiciones de vida de los locales, principalmente campesinos, y la corruptela administrativa regional. Sí. Luego, en el siglo XIX, bueno, entre el 64 y el 66 del siglo XIX, él pues estuvo en el territorio de Manchuria, y ahí ya pudo ya empezó a hacer sus pinitos como científico, ¿no? Uh-huh. Porque recordemos que, no sé si lo hemos dicho o si lo hemos dicho, que fue geógrafo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí descubrió pues fósiles, la fauna siberiana, y bueno, pues también ayudó a comprender y a visualizar cómo era la estructura geográfica, ¿no?, de ese territorio que hasta ese momento parece que estaba inexplorado. Eso es. Si bien ya de todos estos años en los que él pasa en Siberia, observando tanto a la población local como las condiciones de vida que tenían, y como hemos insistido en anteriormente, pues todas las corruptelas y todo el estilo de vida más, vamos a llamar, desenfadado que llevaban las autoridades locales, digamos, el punto que promueve ya el que él abandona el ejército es una insurrección de prisioneros polacos y sobre todo la cruel represión por parte de las autoridades zaristas. El hecho, digamos, aquí un poquito curioso es que no solamente es él, sino también es su hermano, que estaba sirviendo en Siberia, conjuntamente con Piotr Kropotkin, los que deciden abandonar el servicio militar. Es entonces cuando en 1867, al regresar a San Petersburgo, ingresa a la universidad y presenta a la Sociedad Geográfica Rusa diferentes informes sobre sus diferentes expediciones por Manchuria y por Siberia, que le empiezan a granjear, digamos, una reputación de científico y geógrafo pues muy válido y con unas teorías muy, muy interesantes, que simplemente como anecdótico, llegan a refutar algunas hipótesis o más bien conjeturas del mismísimo von Humboldt sobre la orografía de los Urales, por ejemplo. Además, como ha dicho Aitor, ¿no?, que el personaje de hoy, Kropotkin, se conoce más que todo, ¿no?, más que nada, quien lo ha oído nombrar ha sido en el ámbito del anarquismo, ¿no?, por sus influencias, por sus aportaciones al anarquismo. Pero como ha dicho Aitor, que también es importante, él fue geógrafo, fue científico, y es por ello también que va... Sí, eso es. A colación de lo que estás comentando tú, Miguel, ya a partir de todo lo que fue viendo y descubriendo en esa zona siberiana, a nivel natural, como naturalista, pues bueno, empezó a recopilar información, a coger datos de toda la fauna, y que luego le ayudarían a escribir un libro que se llama El apoyo mutuo, que fue uno de los grandes de sus grandes obras de referencia, vamos. Eso es simplemente por no sé si por aportar o no, pero sí queríamos dejar un poquito claro esta faceta como geógrafo, como etnógrafo y como naturalista, de Kropotkin, porque, bueno, a fin de cuentas, nos dice que más allá de su faceta política y su faceta como pensador anarquista, también tuvo todo un desarrollo científico que bueno, que le ayudó también a ejercer sus teorías, ¿no? Es curioso también comprobar cómo incluso a día de hoy algunos de los anarquistas o científicos o intelectuales que se autodefinen como anarquistas más influyentes en digamos en la sociedad contemporánea, como pueden ser Noam Chomsky o David Graeber. Bueno, Chomsky es el filólogo quizás más importante de la historia, y Graeber es uno de los mayores antropólogos que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, sin más, me parece un detalle significativo de que, digamos, que el desarrollo de las ideas anarquistas no viene solo precedido por las luchas, sino que también tiene detrás toda una serie de personas que de manera incluso científica han aportado sus conocimientos a, pues bueno, a todo lo que es el desarrollo de la teoría y de la lucha anarquista. Cuando Kropotkin tenía la edad de 29 años, más o menos, pues exploró los glaciares de Finlandia y Suecia en nombre de la sección geográfica física de la Sociedad Geográfica Rusa. Hemos dicho que Kropotkin pues fue un científico, ¿no? Fue geólogo. Y bueno, su trabajo más importante en la época fue el estudio de la estructura orográfica de Asia, donde refutó algunas hipótesis, más bien conjeturas basadas en modelos de alpino propuestas por, como ha dicho Igor, ¿no? por Humboldt. Aunque posteriormente pues otros investigadores descubrieron estructuras pues mucho más complejas, pero en general pues las líneas de y las investigaciones de Kropotkin pues se han mantenido vigentes hasta la actualidad. Es además en esa época, al mismo tiempo que realizaba esta serie de investigaciones, donde también se dedica a estudiar los escritos de los principales teóricos de la política, y comenzó no ya a tomar conciencia, porque ya hemos hablado que ya desde sus primeros instantes, desde su primera juventud, incluso desde su adolescencia como paje en el servicio militar, digamos que toma conciencia de las penurias que están pasando pues muchas de las clases sociales más bajas en por ejemplo en Siberia, ¿no? Entonces empieza a solidarizarse con las penosas condiciones de vida de los campesinos y con los obreros y con los trabajadores, y digamos que este contacto con la miseria y la pobreza, tanto del campesinado ruso y del finlandés, porque él, en esos momentos Finlandia era parte de Rusia y fue un campo también de estudio de su aspecto más científico, fueron las causas que impulsaron definitivamente a Kropotkin a activar la actividad científica y empezar a interesarse, digamos ya, o empezar a plantearse, digamos, sus escritos y sus teorías políticas. También hay que decir que, bueno, otra de las facetas era la de, bueno, no sé si faceta en sí misma o porque le llevaba a tomar ese tipo de caminos por diferentes cuestiones, por sus inquietudes, ¿no? Pero era una persona que viajaba mucho, ¿no? Sí, y de hecho, cuando hemos hablado de vida novelesca es porque viajó por muchos países, mayormente como exiliado, incluso huyendo de la justicia en varias ocasiones. Fue militar. A la edad de 15 años fue a Siberia como militar, pero como geógrafo también. Después viajó, bueno, se retiró del servicio, bueno, del cuerpo militar o de la vida militar, y ahí es cuando hizo esos viajes, principalmente a Occidente, sí, ¿no? A Europa. Eso es. Uno de ellos fue a Suiza en 1872, donde, bueno, se encontraban una serie de exiliados rusos. Y bueno, él lo que fue, pues se interesó por conocer la situación, ¿no?, que estaban viviendo allí. Y bueno, pues estos exiliados rusos, la verdad que hay que decir que estaban fuertemente influidos por Bakunin, ¿no? Que es el padre, digamos, del anarquismo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, antes, no sé si el padre del anarquismo, pero sí que es verdad que ya desde unos años antes, aproximadamente entre 7 y 8 años antes, allá por 1864 en Londres, se funda la Asociación Internacional de Trabajadores, o lo que también ha pasado a la historia como la Primera Internacional de los Trabajadores. Agrupó inicialmente a sindicalistas, anarquistas y republicanos, y digamos que su fin mayor era la organización política del proletariado, tanto en Europa como en el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Es a partir de este congreso cuando definitivamente digamos que ciertas escuelas que luchaban por los movimientos obreros y por las luchas sindicales empiezan a tener una clara ruptura entre marxistas y bakunistas. Entonces, ya es más adelante, cuando hablabas del viaje a Suiza, etcétera, y cuando se interesa Kropotkin por las ideas bakunistas, cuando toma un poquito, digamos, partido por el ala más anarquista que surge de esta Primera Internacional. Que ya en Ginebra ya se une a la Primera Internacional, ¿no? Es curioso, ¿no? Como en esa época Suiza, ¿no? Ginebra, Zurich eran, ¿no? Bueno, no sé si caldo de cultivo o como sitio de concentración de todas aquellas personas exiliadas de Rusia, aquellas personas que, como creo que ha nombrado Igor también, la Comuna de París, ¿no? Gente que huyó, ¿no? O que fue desterrada también de estos acontecimientos, llegan, ¿no? a Suiza. Incluso el propio Bakunin también estuvo en Suiza, y bueno, simplemente es una curiosidad, ¿no? Como Suiza fue como, ¿no?, el eje, ¿no?, central de bueno, de la época, ¿no?, para los movimientos obreros. Bueno, se interesa, ¿no?, Kropotkin por el movimiento obrero, ¿no?, y por todos los eventos que se están sucediendo en la época, como por ejemplo pues la Comuna de París, ¿no? Es la Comuna de hecho, perdona, Miguel, que te interrumpa. Sí, no te preocupes. La Comuna de París en 1871 jugó un papel muy importante en el desarrollo del movimiento de las ideas anarquistas. De hecho, el propio Bakunin comenta en su día cómo el socialismo revolucionario, esas son palabras de él, el socialismo revolucionario, podemos hablar de anarquismo en este caso, acaba de ensayar su primer golpe y demostración práctica en la Comuna de París. Por hacer un muy breve resumen de lo que fue. La Comuna de París surge después de la derrota de Francia a manos de Prusia en la guerra franco-prusiana. En un hecho que podía parecer al principio, digamos, más anecdótico, el gobierno francés trata de mandar tropas o manda tropas para recuperar un cañón de la Guardia Nacional parisiense para evitar que cayera en manos de los parisinos, para evitar que cayera en manos del pueblo. Los soldados fueron cercados por la masa de digamos de civiles o de ciudadanos parisinos, y se negaron a abrir fuego sobre esta muchedumbre, y apuntaron, al contrario de lo que podía parecer, apuntaron sus armas contra los oficiales. Esto ocurre el 18 de marzo del 71 y da el punto de partida a la Comuna, ¿no? Bakunin había pronosticado una, digamos, que de alguna manera esto venía como a consolidar las tesis de muchos anarquistas y de incluso de pronósticos como de personas como Bakunin, que digamos de alguna manera había imaginado que la revolución ocurriría más o menos de una manera similar, ¿no? Una ciudad principal, una ciudad importante, se declararía autónoma, se organizaría y, dando ese ejemplo, exhortaría al resto del mundo a seguirlo. Muchos anarquistas tuvieron un papel muy importante en la Comuna de París, entre ellas, por ejemplo, Louis Michel, que va a ser una de las personas de las que hablaremos en próximos programas. Y, bueno, pues como destacar, pues como hechos importantes, el federalismo y la autonomía, la toma de decisiones de abajo arriba a través de la libre asociación y del consenso. Lamentablemente, sobre todo para los anarquistas, la Comuna se quedó bastante corta. El Estado no solamente no fue abolido, sino que, bueno, utilizando los términos del propio Bakunin, los comuneros, digamos, se organizaron de manera jacobina. Y como señaló nuestro personaje de hoy, como señaló Piotr Kropotkin, que estudia todos estos hechos, no rompieron con la tradición del Estado y no trataron de lograr dentro de la comuna esa organización de lo sencillo a lo complejo que habían inaugurado al proclamar la independencia de la Libre Federación. En vez de actuar por su cuenta, el pueblo, confiando en sus gobernantes, les confió el mandato de tomar la iniciativa. A partir de aquí, el Consejo Jacobino fue aislándose más y más del pueblo que lo eligió, llegándose a crear incluso comités de salud pública para defender la revolución por medio pues, de las armas y por medio del terror. A partir de ahí se suceden los hechos. El 1 de mayo las tropas gubernamentales entran en la ciudad y se produce ya una guerra de guerrillas y de barricadas en las que pues, bueno, pues, finalmente y lamentablemente la fuerza militar de los soldados franceses se impone sobre los guerrilleros, sean anarquistas, comunistas, sindicalistas o socialistas o libertarios, por llamarlos de alguna manera, con la consiguiente masacre, porque se habla incluso, si no me equivoco, de hasta 25.000 víctimas. Bueno, Sí, no, también hay que decir, ¿no?, que Kropotkin al final tenía esa vena, ¿no?, revolucionaria o esa conciencia anarquista que le llevó a la cárcel, ¿no? Fue detenido en, si no me equivoco, en San Petersburgo, pero previamente en el 73 asistió a las reuniones nocturnas que se celebraban ahí en San Petersburgo del Círculo Tchaikovsky. Uh-huh. y se disfrazó de campesino, ¿no? Se puso un nombre falso, Borodín. Y bueno, recordemos que esto se estaba desarrollando en la época zarista de Nicolás I y que bueno, muchos de sus compañeros habían sido detenidos, ¿no? Sí, esa parte de finales, bueno. No, simplemente por comentar, es a finales de ese mismo año cuando es primeramente detenido y en los inicios del siguiente año de 1874 es encarcelado por sus actividades revolucionarias. Y encarcelado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, en una celda solitaria, oscura y húmeda, ¿no? A partir de estos momentos es cuando poco a poco la salud de Kropotkin se va deteriorando. Sí. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Estamos hablando que Kropotkin, pues bueno, abiertamente él se consideraba una persona anarquista, ¿no? Y básicamente fue, pues bueno, cuando hizo ese viaje a Suiza, ¿no?, que se interesó por la Primera Internacional, pero ya allí, pues él se interesó, pues habían dos alas. Primero se interesó por la parte marxista, ¿no?, y al salir un poco desencantado, ¿no?, de sus ideales, pues optó por el ala, ¿no?, más vacunista, ¿no?, más anarquista. Nada, cierro paréntesis. No, está bien comentarlo, porque sí que es verdad que a partir de la Primera Internacional de los Trabajadores se abre una profunda brecha en lo que era el movimiento revolucionario y bueno, pues digamos que los partidarios de Marx por un lado y los partidarios de Bakunin por otro pues empiezan a adquirir unas diferencias irreconciliables pues que llevan a la participación del movimiento, ¿no? Por destacar, esta primera gran tentativa de unir a la clase trabajadora en una gran alianza internacional mantuvo una estructura muy influenciada sobre todo por los anarcosindicalistas de la época, que era uno de los movimientos más influyentes y que más adeptos iba ganando en aquellos tiempos. La estructura, por ejemplo, para mantener la autonomía de cada grupo dentro de esta Primera Internacional era federalista y no defendía ni necesariamente ningún sistema social predefinido, ¿no? La afiliación a la internacional crecía constantemente, se desarrolló una enorme conciencia proletaria internacional, convirtiéndose esta alianza en una poderosa guía del movimiento socialista obrero. A partir de estas diferencias entre marxistas y bakunistas, por ejemplo, autores Marx y otros autores como Lassalle hablaban de instaurar el socialismo de Estado, hablaban de crear estados revolucionarios que no abolieran, digamos, o sea, que no se rigieran por estas por este asociacionismo, por estas confederaciones, y que se abogara siempre por el consenso y no por las decisiones unilaterales de arriba abajo, ¿no? Bueno, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando en este momento que estamos en riguroso directo. Esto es Personas, esto es La Irola Irratia, 107.5 FM. Estamos hablando de un personaje, la verdad es que muy, muy interesante. Por lo menos así en persona lo creemos. Y esperamos que a todos y todas las que nos estén escuchando, pues les esté gustando, ¿no? Y bueno, como dijimos en el primer programa, ¿no?, de la temporada, de nuestra cuarta temporada ya, pues estamos en directo y el que quiera, la que quiera, entablar, ¿no?, con nosotros una pequeña conversación e interactuar, lo pueden hacer en directo a través del teléfono de la radio, ¿no? Y el teléfono es el 94-421-6070, repito, 94-421-6070, nos podéis llamar y bueno, y por qué no, corregir, ¿no?, Aitor e Igor. Efectivamente. Sí, por supuesto, aquí todos estamos para aprender y nosotros somos los primeros, yo creo, que aprendemos de todo lo que, bueno, que intentamos hacer, pues de la mejor manera posible. Eso es. Bueno, como he dicho, ¿no?, como hemos dicho, estamos hablando en el programa de hoy sobre Kropotkin, una vida, ¿por qué no?, muy novelística, ¿no?, muy aventurera. Viajó, como hemos dicho, a Europa, casi cuando tenía, no sé, 42, unos 40 años más o menos. Estuvo por primero en Suiza, después se estableció en Edimburgo. Pero pronto, a la de poco tiempo de estar en Edimburgo, pues se mudó a Londres, donde tenía pues más recursos para ganarse la vida. De hecho, comenzó a colaborar con las publicaciones de The Time y la prestigiosa, Nature. Luego hay que recordar que en el 1877 retorna de nuevo a Suiza y en este caso lo hace para trabajar con la Federación del Jura. Allí asiste a reuniones de la Primera Internacional en Gante y conoció a Carlo Cafiero y Enrico Malatesta. Allí en Ginebra, junto con Brose, y con la intención de influir clandestinamente en otras regiones desde Suiza, lanzó pues un periódico anarquista en francés, ¿no? O sea que vemos que también estaba también en el ámbito periodístico, por decirlo así, ¿no? La verdad que los viajes de Kropotkin no cesaban, y también hay que decir que visitó España, vino hasta el sur de Europa para, no sé si decir, participar en una serie de actividades clandestinas que sin ninguna duda llamaron la atención de la policía, ¿no?, a principios de año, en el 1878. Pues por todas estas actividades clandestinas, tuvo que retornar a Ginebra a finales de abril, ¿no?, de ese año. En España hay que decir que para interiorizarse en la situación de ese movimiento clandestino, esa visita le causó pues una fuerte impresión. Porque conoció el movimiento anarquista de masas en España, ¿no? Algo curioso, ¿no? Y luego, el 22 de febrero de 1879 apareció Le Revolté. No sé, yo mi francés no es muy bueno, la verdad. Y bueno, debido a la falta de participantes, pues era redactado casi por entero por Kropotkin. O sea que ahí vemos también esa faceta de, la faceta de escritor, que al final luego comentaremos un poco el apoyo mutuo, todo lo que nos dejó a nivel teórico, ¿no? Y conceptual. De hecho, en las páginas de Le Revolté, Kropotkin presentó las primeras formulaciones del anarcocomunismo. Su principal aporte a la ideología anarquista. El primer artículo sobre el tema pues apareció allá por diciembre y se titulaba La idea anarquista desde el punto de vista de su realización práctica. Afirmaba allí que la revolución debía basarse en las federaciones de comunas locales y los grupos independientes, evolucionando las sociedades desde una etapa pues más colectiva de apropiación de los medios de producción por las comunas hacia el comunismo. Sí, efectivamente. Al final, si bien el anarquismo, digamos que es el tronco común de muchas, digamos, escuelas y muchos otros tipos de discursos, sí que es verdad que, y esto a mí al menos me gustaría poner un poquito en valor, digamos que hay diferentes escuelas o corrientes de pensamientos dentro del propio anarquismo, ¿no? Al final no podemos olvidarnos que el anarquismo es un principio, es un discurso, es o una práctica, es en definitiva es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado entendido como gobierno y por extensión pues de toda autoridad, de jerarquía o de control social que se imponga al individuo. Lejos de significar caos, que es lo que desde hace muchísimos años y como un movimiento de zapa constante las fuerzas vivas institucionales, gubernamentales o estatales llevan haciéndonos creer, el anarquismo, básicamente anarquía significa sin soberano, más en general sin autoridad. De hecho, citando a Kropotkin, el anarquismo sería el nombre dado al principio de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, sociedad en la que la armonía se obtiene no solo no ya por la sumisión a la ley ni por la obediencia a la autoridad, sino mediante acuerdos libres. Sí que es verdad que, como hemos comentado, la principal aportación de Kropotkin a las a los hechos anarquistas es el anarcocomunismo, porque él, y lo podemos ver desde sus escritos, desde sus primeros artículos, desde sobre todo el libro Capital dentro de lo que es Kropotkin, que es el apoyo mutuo, digamos que hace un poquito más de hincapié en lo colectivo sobre lo individual, que digamos a fin de cuentas y muy resumidamente sería la principal diferencia que tiene el anarcocomunismo con respecto a ese tronco común que es el anarquismo, ¿no? El anarcocomunismo promueve esta misma asociación voluntaria e igualitaria sin Estado. O sea, habla siempre, y eso hay que tenerlo claro, de una sociedad sin jerarquías, sin sometimiento, que al final es lo que significa un Estado. O sea, te tienes que someter a unas leyes que nunca, o que generalmente nunca son propuestas por los ciudadanos, sino por aquellos intereses. Aquellas personas que se creen con el derecho, que se arrogan el derecho de legislar sobre los demás y de pensar qué es lo que más le conviene a los demás, ¿no? Entonces, siempre promoviendo esa asociación voluntaria e igualitaria sin Estado, como comentábamos, lo hace a través de la propiedad comunitaria o comunización de los bienes y servicios. Es decir, es una amplificación, una ampliación del sentido de la experiencia colectivista por encima de la individualista. Digamos que el anarcocomunismo lo que niega es completamente el concepto de propiedad y solo acepta el concepto de uso. Por comentar un poquito más estas diferentes escuelas o estas diferentes prácticas dentro del anarquismo, pues comentar también, por ejemplo, la importancia que ha tenido siempre el anarcosindicalismo, que al final es pues el resultado de la síntesis del anarquismo y la acción sindical, y que tiene sus raíces en los postulados de la Primera Internacional, como ya hemos comentado con anterioridad. Al final tiene un ámbito de actuación característico, que es el mundo del trabajador, el mundo del obrero, y el fin, digamos, mayor que persigue es la conquista por parte de esos trabajadores de los medios de producción, para cambiar y reorganizar la sociedad según los principios federalistas y de democracia directa. En resumidas cuentas y en una sola palabra, la autogestión, por decirlo de alguna manera. Al igual que el anarquismo, digamos, su campo de actuación es suprimir todo género de explotación y de opresión, y al mismo tiempo luchar por toda la abolición, por todo tipo de abolición de capitalismo y toda forma de Estado. Como venimos comentando en otros casos, no son ni doctrinas, ni se basa en un amplio corpus teórico. Es una práctica la puesta en realización y la puesta en práctica de unos postulados, ¿no? El anarquismo es, digamos, siempre el ir haciendo, el ir realizando conquistas, ir realizando mejoras, ir logrando que bueno, pues que entre todos y entre todas, pues acabemos con cualquier tipo de abolición del hombre por el hombre. Me gustaría también simplemente mencionar, aunque sea muy brevemente, la importancia que ha tenido también el anarcofeminismo, porque a fin de cuentas las mujeres anarquistas que actuaban dentro de los más amplios movimientos, como puede ser el anarquista, también aportaban, digamos, esa lucha de género que a veces y lamentablemente pues era obviado por otros principales líderes del movimiento anarquista, que no, digamos, reproducían, pero que de alguna manera participaban en las estructuras jerárquicas existentes y que estaban mantenidas en esos momentos sobre todo por una presencia claramente masculina. Anarquismo y feminismo siempre han estado estrechamente relacionados. Muchas notables femeninas han sido también feministas, han sido anarquistas. Mary Wollstonecraft, Louis Michel, que hemos hablado anteriormente y de la que hablaremos posteriormente. Y de Noam Chomsky, que también lo hemos mencionado, ¿no? Sí, pero Noam Chomsky es un hombre. No, digo. Sí. Del programa futuro. Esperemos que sí. Emma Goldman, por ejemplo. Como ha hecho reseñable, destacar que el periódico anarquista más antiguo del mundo fue fundada por Charlotte Wilson en 1866, que llevaba por el título de Freedom. Y aunque ya viene a posteriori, no me gustaría pasar sin nombrar a lo que fue el Movimiento de Mujeres Libres de España, que durante la Revolución se organizaron para defender sus libertades y crear una sociedad basada en la igualdad. Por resumir, las anarcofeministas señalan que los rasgos y valores autoritarios, por ejemplo, la dominación, la explotación, la competitividad, la desensibilización, son altamente valorados en las civilizaciones jerárquicas y tradicionalmente calificados como masculinos. Son valores y tradiciones principalmente patriarcal autoritarios que se reproducen en las jerarquías. De tal modo que una forma de acabar con todo este tipo de valores es acabar con las jerarquías que los imponen. De ahí, pues, la aportación tan importante que hacen las feministas dentro del movimiento anarquista. Y por último, pues mencionar que a partir sobre todo de los años en pleno siglo XX, a partir de 1950, gracias a las teorías de un intelectual tan influyente como Murray Bookchin, empieza a ponerse en énfasis en temas medioambientales. Y se empieza a ver la dominación de la naturaleza como un producto de la dominación del hombre por el hombre. Y aquí entramos un poquito en el ecoanarquismo o en la ecología social, ¿no? Que también me parece, porque al final es una forma más de aportar algo más a la práctica anarquista, ¿no? El tener en cuenta todos esos hechos que a día de hoy estamos sufriendo por no haber tenido un poquito más de respeto por el medio ambiente, ¿no? Y bueno, volviendo un poco, ¿no? Has hecho un buen repaso de todas las, bueno, de todas las corrientes que hay más, evidentemente. Sí, bueno, pero así, bueno, una síntesis, ¿no? De las corrientes que igual, bueno, sí, son más interesantes. Simplemente creía que un movimiento como una práctica, una escuela como es el anarquismo, que se basa precisamente en la igualdad entre sus miembros, en la libre asociación, en la autoorganización. Todo este tipo de escuelas o este tipo de prácticas me parece interesante valorarlas como tal, porque viene a demostrar en la práctica que el anarquismo no es una práctica rígida que impone una jerarquía, una doctrina a la que hay que sumarse, a la que hay que adherirse, ¿no? Muy al contrario, como buenos libertarios y como y como buenos y personas que se preocupan por la igualdad entre todos los seres humanos, pues se da pie, no solamente se da pie, sino que se favorece muchas veces que todas estas diferentes corrientes tengan su propia voz y tengan su propia influencia dentro de un movimiento más general. Y también vale la pena, ¿no?, poner el acento en que Kropotkin no fue ni fundador, ni creador, ni mucho menos del anarquismo. Simplemente Kropotkin pues hizo grandes aportaciones al anarquismo, ¿no? Digo porque uno se encuentra normalmente en muchas publicaciones con este error, ¿no? Eso es. Por citar también a una persona, a un intelectual y a un científico que ya hemos nombrado con anterioridad, como es el antropólogo David Graeber, él hace dos diferencias muy, muy básicas entre lo que es anarquismo y lo que sería, digamos, su medio similar que podría ser el marxismo, ¿no? Mientras que el anarquismo es un discurso ético sobre la práctica revolucionaria, el marxismo es un discurso teórico analítico sobre la estrategia revolucionaria. Las diferentes escuelas del anarquismo, ninguna de ellas le debe el nombre a un gran pensador. Por el contrario, todas reciben su nombre de algún tipo de práctica o más a menudo de un principio organizacional. Sí, y bueno, lo que decías, ¿no, Miguel?, ¿no?, que no fue fundador, ¿no?, pero quizás sí que fue impulsor, ¿no?, del anarcocomunismo, ¿no? Y quizá hayan sido su faceta como naturalista, geógrafo, la que le haya influido para impulsar el anarcocomunismo, ¿no? Porque bueno, el apoyo mutuo, que es la obra por excelencia, su obra de referencia, al final lo que defiende, por hablar un poco sobre ella, ¿no?, porque bueno, es la verdad que es muy interesante, él lo que defiende realmente es, no sé si en contraposición a Darwin, ¿no?, pero sí que matiza mucho de los conceptos, muchas de las teorías de Darwin. Bueno, diciendo que el apoyo mutuo, o sea, que el apoyo mutuo es tan importante como la lucha por la supervivencia en el bueno, tanto en el reino animal como entre los seres humanos, ¿no? Entonces, él no dice que la lucha por la existencia no sea válido, no lo dice en ningún momento. Él dice que sí, que es un factor que forma parte del desarrollo y el progreso de los animales y los seres humanos, pero además entra en juego el factor del apoyo mutuo, ¿no? Bueno, esta es una obra que publicó en 1902 y bueno, pues está dividida, digamos, en cuatro etapas históricas en las que, bueno, hace un repaso histórico desde los animales hasta la sociedad contemporánea, pasando por los, como él lo llama o lo denomina, los salvajes y la ciudad medieval, ¿no? Es muy interesante lo que escribió sobre el reino animal, porque según Rousseau, el reino animal, digamos que se compone de paz, armonía y de amor, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, de alguna manera. Pero ya fue y Huxley, que fue todo lo contrario, totalmente antagónico a Rousseau, él sostenía que, bueno, pues que los más débiles, los seres más débiles y los más estúpidos eran los que primero caían, ¿no? De hecho creo que Kropotkin, perdona, Aitor, sí, decía que, bueno, en esa comparación, ¿no?, o en esa visión de traspolar la vida del mundo animal a la humana, ¿no?, decía que los animales eran más sociables de lo que parecían, ¿no? Y de hecho hablaba sobre las, había por ahí un, había, bueno, hay párrafos muy interesantes en el libro. Ahí incluso asegura que incluso, por ejemplo, las grullas se llegan a equiparar a la inteligencia humana. No sé en qué sentido lo decía, pero bueno, sí que daba muchísima importancia a la sociabilidad y al intelecto de los animales, ¿eh? Eso lo siempre yo, por lo que he leído, enfatiza muchísimo. Tanto es importante la sociabilidad en los animales para para su supervivencia, que él aseguraba que incluso se daban comportamientos o se dan comportamientos individuales en el reino animal, ¿no? Es decir, ciertos comportamientos de rapiña, ¿no? Hay animales que se aprovechan de otros, ¿no? Pues que roban alimentos o que, bueno, pues que actúan de manera individual, pues como auténticos ladrones, ¿no? Entonces, él asegura que ese tipo de animales son los que, no asegura que sea así, dice que son los que deberían de estar condenados a extinguirse. ¿Por qué? Pues porque él creía, que el apoyo, solo los que se apoyaban mutuamente, los que colaboraban, eran los que tenían garantías de sobrevivir. Entonces, bueno, no es algo que no aseguraba que estuviera pasando, pero era más que nada una especie de creencia de él, ¿no? Fijaos que si es importante, pone muchísimos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los pelícanos, que hacen una especie de ritual para pescar, ¿no? Los pelícanos sobrevuelan en círculo, acercándose a las costas, y lo que hacen es, ese círculo, según se van acercando a la costa, se van cerrando ese círculo, lo van empequeñeciendo, y todo pez que queda introducido en ese círculo se queda sin salida, ¿no? Es una manera de que esas bandadas de pelícanos colaboran entre sí para comer, ¿no? Para tener alimento. Hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, las leonas tienen que cazar, no sé si en parejas o en tríos, pero tienen que hacerlo mutuamente para poder comer, ¿no? Hay muchísimos ejemplos sobre los animales. Luego, por ejemplo, el papagayo gris se le apodaba o se le apoda el ave hombre, porque cuando uno de la bandada resulta cazado por algún otro depredador, pues esa bandada, digamos que hace una especie de ritual con gritos alrededor del cadáver, ¿no? Pues como Koprotkin lo llamaba, pues con gritos lastimeros, ¿no? Es una especie de homenaje o de ritual, ¿no? Entonces ahí también él aseguraba que en los animales, pues se desarrolla como una especie de afecto mutuo, lo llama él, ¿no? Luego también comentaba que los animales son capaces de jugar. Es decir, todos sabemos y todas que en las primeras etapas de vida de un animal, el que sea, la especie que sea, el juego forma parte del aprendizaje para ganar una serie de capacidades para desenvolverse en la edad adulta, ¿no? Pero él asegura que no solo se da ese aprendizaje como para desarrollar esas capacidades, sino que también se hace de manera para el ocio, o sea, para él lo llama un goce de la vida, o sea, que los animales son capaces de manera mutua también, pues de realizar juegos para gozar de la vida. La verdad es que la vida de Kropotkin, ¿no? Y sus obras, ¿no? Son muy interesantes, ya que él, pues, en dichas obras, pues, trata de plasmar, ¿no? Todo lo que ha visto, todo lo que ha vivido, como has dicho, Aitor, pues esto lo explica, ¿no? Muy bien en su obra, la del apoyo mutuo, pero también está, pues, la conquista del pan, los campos, fábricas y talleres, donde, bueno, recomendamos, ¿no? A todos los que nos están escuchando, ¿no? Todos y todas las que nos están escuchando, que, bueno, si se quieren interesar un poco más por la vida de Piotr Kropotkin, pues pueden leer estos libros, como su libro autobiográfico, ¿no? Como son las memorias de un revolucionario. No, y decir también, pues, una de las grandes frases, ¿no? Que a mí me han parecido más interesantes sobre el primer capítulo, que va sobre el reino animal, que hay muchas personas que piensan que, bueno, pues que en el reino animal solo se dan situaciones en las que los depredadores hincan los dientes ensangrentados en sus presas, ¿no? Entonces él venía a decir que eso es como decir, como afirmar que en la humanidad a lo largo de la historia todo han sido conflictos y guerras, ¿no? Y eso es lo que viene a desmentir después en los siguientes capítulos, pero creo que tampoco me quiero extender demasiado porque realmente no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Hombre, al final sí que es verdad que el apoyo mutuo lo que nos viene a decir básicamente es que sin refutar o sin desmerecer las teorías de Darwin sobre la evolución, Kropotkin lo que nos dice es que es mucho más interesante la cooperación, el apoyo y la ayuda entre tanto diferentes especies como entre propias especies como puede ser el ser humano para garantizar su vida futura. Esto tiene implicaciones en todos los aspectos de nuestra vida, incluso a día de hoy contemporánea. No hay que olvidar que el capitalismo y el neoliberalismo más abyecto está utilizando de manera, de manera absurda, a mi modo de ver, las teorías de Darwin para apoyar su convicción de que, bueno, pues el que no se adhiera a sus ideas o no pueda sobrevivir en este entorno de salvaje capitalismo básicamente está condenado a desaparecer, ¿no? Kropotkin lo que nos dice es que muy al contrario, la autoorganización, el apoyo mutuo entre las personas, la autodefensa puede ser un elemento muy válido para, pues bueno, para sobrevivir como sociedad y como para avanzar verdaderamente en un progreso más real. Sí, no, realmente lo que comentas tú es que, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que se ha hecho o lo que se está haciendo desde el neoliberalismo capitalista es eso, ¿no? Extraer la teoría darwinista sobre la evolución en el ámbito político, económico y social, ¿no? Es decir, la lucha por la supervivencia entre los seres humanos, cuando realmente, imperando la competitividad, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando realmente Kropotkin dice que se puede actuar de otra manera o actuando de otra manera las cosas salen mejor, ¿no? O puedes llegar a subsistir, por decirlo así, ¿no? Entonces, realmente en esta época contemporánea en la que vivimos, si nos fijásemos más en lo que dice Kropotkin y no lo que dijo Darwin, o no lo aplicásemos en como teoría social, porque se ha aplicado como teoría social el evolucionismo, pues hombre, quizá igual no sería mejor, sí. La verdad que sí. Bueno, la verdad es que en el programa de hoy pues estamos teniendo, ¿no? Estamos hablando sobre un personaje muy, muy, pero que muy interesante. De hecho, cuando nos hemos reunido para hablar, para decidir, ¿no? Sobre este personaje y nuestras pequeñas investigaciones, pues hemos llegado, ¿no? Todas a la conclusión de que un programa de una hora pues se quedaría bastante corto, ¿no? Para hablar sobre Kropotkin, pues por lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, por lo que hemos dicho y por su vida misma, ¿no? Es que ha sido geólogo, anarquista, ha viajado por Europa, y en sus últimos años de vida, pues también dio muchas conferencias, ¿no? Sí, Kropotkin de hecho viajó por Europa, incluso por Estados Unidos. Todo ello, digamos, a caballo entre detenciones, entre órdenes de captura, entre huidas clandestinas, allí donde podía tener un pequeño momento de paz, conjuntamente con otros anarquistas y con otros pensadores. Fundaba periódicos, fundaba prensa, escribía artículos y ya es a partir de una edad más, ya entrando ya en el siglo XX, cuando él empieza a todas estas teorías, todos estos artículos, empieza a recopilarlos y empieza a crear sus obras más importantes como hemos hablado, como es el apoyo mutuo o muchas otras, ¿no? Para terminar un poco con el apoyo mutuo, decir que él sostiene que, bueno, pues que por lo que has comentado tú antes, Igor, ¿no? El papel del Estado y demás, en las jerarquías, ¿no? Él en el último capítulo de, bueno, pues el último capítulo que se llama Ayuda mutua en la sociedad moderna, él realmente sostiene que es una etapa en la que de revolución industrial, donde sí que es cierto que se empiezan a generar una serie de organizaciones sindicales y uniones entre obreros, donde el apoyo mutuo obviamente es muy importante, pero previamente a eso, todas las organizaciones previas, como que venían de la época del feudalismo y demás, empezaron a ser exterminadas por el Estado. Él lo dice así de contundente. Y incluso los funcionarios empiezan, bueno, a poner una serie de, a estar muy encima de todas las organizaciones, y esas organizaciones feudales, como pues que fueron tan importantes, como las comunas aldeanas o las guildas, que se dieron en el feudalismo. Tanto las guildas como las comunas aldeanas fueron anteriores, anteriores al feudalismo, eran organizaciones que colaboraban entre ellas, sin ningún tipo de problema, y funcionaban de manera asamblearia, ¿no? Pues lo que viene a decir es que en la sociedad moderna y en la revolución industrial, fue el Estado el causante de todas esas de liquidar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a todas esas organizaciones que venían del feudalismo, ¿no? Luego sí que es cierto que ya empezaron a surgir pues las organizaciones sindicales y obreras. Porque no olvidemos que por muchas aportaciones y por muchas líneas argumentales que tuviera alrededor del comunismo, Kropotkin sobre todo era anarquista, y fue anarquista hasta sus últimos días. Ya llegando al final de su vida, coincidiendo el final de su vida con los hechos de la Revolución Rusa, se distancia definitivamente de la opción comunista, se distancia definitivamente de la opción leninista. No fue perseguido en esos momentos porque básicamente era considerado ya un personaje ya en su última etapa de su vida, pero sí pudo constatar cómo el comunismo de Estado, cómo el leninismo, vino a, digamos, de alguna manera a acabar con todas aquellas asociaciones, con todo, con el anarquismo, como él lo había entendido desde el principio, ¿no? Pero sí, bueno, también estaría bien matizar, ¿no?, o comentar que, bueno, pues que al final da la sensación de que como que el comunismo ha sido algo, o que es algo negativo, ¿no? Pero realmente, bueno, tal y como se ha dado históricamente, es posible que sí. Pero bueno, quizá es por la aplicación que se le ha dado, ¿no? Pero es perfectamente válido, si se ejerce, o sea, si se ejecuta de manera, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Quizá más limpia. El programa, pero como te recordaba con anterioridad, tanto en la Revolución Rusa, sí. Como en la Revolución Española, como en la Guerra Civil Española, fueron los comunistas los que acaban directamente con el movimiento anarquista y acaban además de sangre y fuego. Ya, bueno, estamos llegando al final del programa, ¿no? Y bueno, allá por 1921, Kropotkin pues padece, ¿no?, una enfermedad, como es la neumonía. Padece una neumonía que, a pesar de todos los cuidados médicos, se vino agravada por todos los problemas de edad que había tenido anteriormente, con todos sus procesos en cárceles, etcétera, etcétera. Y fallece a las 3 de la madrugada del 8 de febrero de 1921 en Dimitrov. El gobierno bolchevique ofrece un funeral oficial, pero la familia y los amigos anarquistas rechazaron la oferta. Durante su entierro, seguido por cerca de 100.000 personas que se lanzan a las calles a seguir su cortejo fúnebre, se puede escuchar la sinfonía patética de Tchaikovsky, que es la que hemos estado escuchando a lo largo del programa como canción de fondo. Bueno, chicos, hemos llegado ya al final del programa. Nos despedimos por hoy. Ha sido un enorme placer. Y nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Es que ricasco a todos y todas las que nos han escuchado a través de las ondas, ¿no? De la 107.5 FM. Y nada, ricasco. Es que ricasco, Danori, eta beste arte. Hasta la próxima.